Por tercera vez en la historia, las dos veces anteriores fueron durante dictaduras militares, el Ministerio de Salud de la Nación es subsumido bajo la órbita de otro ministerio, en este caso Desarrollo Social, y obviamente esto hay que ponerlo en un contexto en donde ya el Ministerio de Salud de la Nación venía desde hace 2 años o más, bajando su participación en todos los programas nacionales, llámense programas de prevención, de promoción de la salud, de atención, programas médicos comunitarios, salud sexual y procreación responsable, programa remedial, los programas vinculados a discapacidad, los programas de vinculados a diálisis, bueno, en fin. Todos los programas nacionales ya venían subejecutados, no se enviaban los recursos, no se enviaban los fondos, el de inmunizaciones, el de vacunas también, y esto iba llegando a un deterioro. Ahora se corrobora algo que hace tiempo veníamos diciendo iba a suceder, que además iba a formalizar este retiro programado del Ministerio de Salud de la Nación, en las acciones de salud en la Argentina, en su rol rector y de apoyo a las provincias, sobre todo para resolver las asimetrías que hay entre las provincias y dentro de algunas provincias entre los municipios que tienen a cargo el primer nivel de atención. Entonces el Ministerio de Salud de la Nación concurre para dar una base similar de prestaciones de salud más, que le den un poco más de equidad al sistema con sus distintos programas y sus distintos recursos. Bueno, esto estaba en retirada franca, ahora se formaliza esto, mandándolo a un rango de secretaría, que va a traer aparejado que todo esto empeore, porque ya estaban anunciados recortes del orden de 9 mil millones de pesos más para vacunas y medicamentos, 10 mil millones de recortes más extras que ya están anunciados para el PAMI. Y bueno, ahora nos enteramos de esta noticia que confirma toda esa tendencia de ir desdibujando el rol del Ministerio de Salud de la Nación en todo el país.